Book 2 22 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Pequeñas conversaciones 3 Pequeñas conversaciones 3 هل تدخن؟ فوما usted؟ فوما usted؟ سابقا نعم. Antes sí. Antes sí. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Pero ahora ya no fumo. Pero ahora ya no fumo. أيزعجك إن أنا دخنت؟ ¿Le molesta que fume? ¿Le molesta que fume? لا, على الإطلاق. No, en absoluto. No, en absoluto. هذا لا يزعجني. No me molesta. No me molesta. ¿هل تشرب شيئا؟ ¿Quiere usted beber algo? ¿Quiere usted beber algo? واحد كونياك. ¿Un coñac? ¿Un coñac? لا, الأفضل بيرة. No, prefiero una cerveza. No, prefiero una cerveza. ¿أتسافر حضرتك كثيرا؟ ¿Viaja usted mucho? ¿Viaja usted mucho? نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. Sí. Por negocios la mayoría de las veces. Sí. Por negocios la mayoría de las veces. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Pero ahora estamos aquí de vacaciones. Pero ahora estamos aquí de vacaciones. ما هذا الحر؟ Qué calor. Qué calor. نعم، اليوم حار جدا فعلا. Sí, hoy hace realmente mucho calor. Sí, hoy hace realmente mucho calor. لنذهب إلى الشرفة. Salgamos al balcón. Salgamos al balcón. غدا ستكون هنا حفلة. Aquí habrá una fiesta mañana. Aquí habrá una fiesta mañana. هل تأتون أيضا؟ ¿Vienen ustedes también? ¿Vienen ustedes también? نعم، نحن أيضا مدعوون. Sí, nosotros también estamos invitados. Sí, nosotros también estamos invitados. Sí, nosotras también estamos invitadas.